Hoy me levanté con ganas de beberme otra botella al nombre de ella. Hoy me levanté con ganas de beberme otra botella al nombre de ella. Quiero otra copa. Comienza, tú me concedes bailar esta pieza. Tu carita solita confiesa que cuando me ves te pones traviesa. Otra copa, otra noche loca. Tranquila, cuando toca, toca. Mamacita, mira lo que provoca. Perdamos el control para el show, toda una nota. Hoy me levanté con el perfume de tu piel. Voy a llamarte otra vez. Quiero volverte a tener. Sin miedo, rumbeando. Sabe que trae el destino. Vamos a vacilar que peso fuego usted vino. Tírate en la piscina, que no hay reparo. Invita a tus amiguitas que aquí está todo pago. Continuemos la aventura de ayer. Pa' hablarte claro, no tienes nada que perder. You know it. I know you know it.